As we enter, come make we take it on the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint heroes. It is truth, we big news, we hood heroes. For us to anchor, we come to conquer. Run a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the guns, I got the ganja. And we can blaze it up on your block if you wanna. Or haze it up, stash spots in a Hummer. Or you can run up and get done up. Or get something that you want none of. Unlimited amount to collect. Electromos, they read Gramos, street intellectuals. And I'm shrewd about decimals. And my man to speak patois. And I can speak rap star, y'all feel me. Even if it's in Swahili, a body Ghani. Missouri Sana, switch up the language, I move to Ghana. Salute and honor, real revolution rhymers. Written piranhas, like two Obamas. Unfold the draw, word is out. En un día tan señalero como este, aunque estamos teniendo la emisión de 24 horas de aragonés, bueno, de estrella a estrella, como se diría en la expresión aragonesa, y vamos a dar un poco de color con un especial de músicas de los 80 y los 90 en lenguas minoritarias. Como hemos comentado antes más, haremos un repaso de collas que cantan en asturiano, en catalán, en aragonés, en euskera y en galego. Esto nomás va a estar una mena de resumen, aunque podrán amanecer pues tantas de bellas collas, pero como comprenderé, de todas nos es imposible. Ayer hemos feito una triga que esperamos que todos cuatro. Si queréis comunicaros con nosotros para cualquier duda o cualquier vándalo, nos podéis trucar a 976-29-13-98. Esperamos que todos cuatro. Ahora una canta de una colla de Iruña, de Pamplona, que cantaban más que más en castellano, pero que de cabo tacuán gozaban de hacer bella canta en euskera. Y la colla Cojumprito y los Guajolotes, como ellos mismos se definían, y eran los criados de Onna Parmex, ya facían una canta que estiota Onna Farroñez de Tutera, famitis más añadas, y la que ahora tosimos a meter y Cheeta Zapata, que yo personalmente me cuaca muitismo. Espero que abusas de los tratamientos. ¡Órale, chaparrita! ¡Que el cuello de tu acordeón son los pulmones de Satanás! ¡Ajuya! Y que no decaigan, porque mientras tú soples, ¡hay baile! ¡Reina de la noche! Loratu da zelaia, eta hasi da neskatxa, iritsi da garaia, montatzeko gure martxa! Ajuria, hijos de la rechingada, madre de Satanás! ¡Órale ya, cabrón! Mexiko, Kuba eta Euskadi zarra, askatasuna dugu helburu bakarra. Hortarako brinkoak bidali beharra, napalkeien daukagu hortako zugarra. Lastan alen baino lehen aska gaitezan. Bilakatuta ohartu gabe heldu gara mugara mundua jautzi zaigu gainera maitia lehen baino lehen aska gaitezan ez dakigu non dago ezagun beste lekuetan bai zindakizut ez dizut ala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur ezin izango zaitu dalaztu inoiz aitortzen dut izan zare leine bizitzaren onena baina orain Maitiaren baino lehen aska gaitezan en octavo año de 1982 en Gasteiz. En la primavera de 1982, Acoya se consolida y es convencida también a su vez, con un nuevo batería champ. Y el verano, Juan Gamma, venían cantando de M.A.R., deixa la Acoya y se explica a Gat. Los bolos continan y paran lo que quiera suya primer maqueta que se graba en IR, en la primavera de 1983. Tantas como Camarada, Paquea Nutzi Arte, Miren Modelo B, eran ya en esa grabación que comercializan ellos mismos y se acotó la de Camín de entre seguidoras y seguidores. A fama es comencipias navesar las huegas alavesas. En chino de 1984, que llegó como mejor grupo de rock alavés por las lectoras y lectores de Erlín. La parda alavés, tantas como Rock and Roll Bachopian, son coreadas por Achen. Entran en contacto con Soñua, que producirá o suyo primer LP. A la fin de 1985, tornan a entrar en Tsunami para grabar su segundo LP con el título Autena al Dati Nainuke, de cual quería cambiar todo esto. Problemas de toda manera para que el LP no resulte tan raichoso como lo primero. O disco sale en chinero de 1986 y en cara que el contenido es bueno, a crítica y o público no lo reciben pro bien. En la primera edición acompañan al disco con dos singles de present con cuatro temas antiguos. A pesar de todo esto, mientras toda la añada de los 86 actúan por toda Euskal Herria con gran éxito. Es comencipian de traza tímida a sus actuaciones por el Estado español en el año 87 y de paga la crisis de Soñua deciden cambiar de casa de discos y fichan por Elkar en Las Artes. Salda Badago y Aunto, o disco con que consiguen la confirmación de estar una de las collas más importantes de todo Euskal Herria. Dan una nueva chira por Suiza, Alemania y Eire, a la fin de los 88, tornante Euskal Herria taparar o novo proxecto en Oyuca. Un maxi single anticipación de lo que sería en octubre o LP Demorar en Orratxak, en 82. Este LP será Zagra Concesión Musical de Ertzaña. Se disolvió en después de 5 sobre buenos conciertos en toda la geografía vasca. Mirando nuestra zaga, nos quedan Ertzaña, Audena, Aldatuna y Nuque, Salda Badago, Aitormena, Amets Prefabricatuak, que es un recopilatorio, un Entenguat, Galafín, Asagullas nos marcan ahora. Zarama, en euskera Basuera, y una colla de rock y punk. Gestiona activos mientras bellas décadas, de 1977 y 1994. A suya primera grabación ye de 1980, o tema Bildur Naiz de OLP Euskal Música de 80. Y su primer single no lo publicaron dica 82. Estión dos primeros grupos que dimpues ferían parte de la denominada escena de rock radical vasco. También estión dos primeros grupos con letras en euskera de raso. En febrero de 2009 anuncian a su tornada en los escenarios de zaga de 5 años de silencio. En otocan a las dificultades de plegar en un público, dición. En Obico nos consideraban marcianos por haber dimitido del obligado fútbol potes como esfrute. En las familias nuestras ni se nos velleva con buenos huellos. Y taforro y bota, os abertzales, se enredivan por fer rock y os roques se ofendeban por recurrir a tan poco moderno parlache. En bien poco tiempo de haberes comenzado a ensayar, se presentó a un concurso de Radio Choventú en Eibar, aunque quedó nos zagues. Taparda a la vez, a formación consistiva en Roberto Voz, Decana guitarra, Josu Basho y Juan Pablo batería. O batería inicial, el putre, Eva pasó de estar manager de Acoya y técnico en luces en isas envueltas. Necane era el único miembro que sabía tocar mínimamente, más ni menos al bandona Zarama en 1978. Contino se presentó a otro concurso en la discoteca local Garden, paró por Radio Bilbao, y esta vez quedan de banzales. Ya en 80 se presenta ante otro concurso que se decía Euskal Música en Iciar, en la cámara Mandiope. Quedan segundos y el suyo éxito menor en la suya primera grabación, o tema Bildur Naiz, en el LP Euskal Música 280, que salió en el sello IZ ya en 1981. Arresta y eran collas de música cuasi folclórica. Taparda a la vez a formación Eva cambiada, junto a Robert y Chus, Javier va sustituyó en el 79 a Obasista y Osu. Que marchó a crear una colla punk más pereña, os escorbuto. En 82, Óscar Amezaga, estreitamente religado con la revista Muscaria, tenía proyecto de fundar un sello discográfico independiente y propuso a Zarama grabar un sencillo, que sería el primer disco editado por Discos Suicidas. Se trata de Naiko Ezkerralde, que salió en 82. Un dos primeros discos, si fa uno fa, definibles como punk de Euskal Herria. Mientras su primer disco se publicaba, bels miembros llegan fendo a Mili, de feito por esa misma razón, habiendo acudido en músicos de sesión para grabar el disco. En 1983 grabó nuestro segundo sencillo, Zarama en Erdia, que significa en opreto de Abasuera, que salió de veranos y tenía buena acústica. A la fin del año se publicó hasta más de un tema, Soño Crudelar, Soño Crudel, sintonía independiente de discos suicidas, junto con otras collas como Los Santos, Lavabos de Turriaga, Los Impecables y así más así. Al empentipello de 84, Zarama quedan ganados por Bilbao en el concurso Rock Radical Vasco, parado por Diario Erín. Los otros ganados estuvieron Barricada por Iruña, Ertzaña por Gasteiz y Rip por Gipuzkoa. Poco tiempo después graban, producidos por Ángel Altoaguirre, antiguo miembro de Negativo, junto a Rafa Balmaseda, su primer LP, que metió como título Indarre, significa por la fuerza, y que salió a mediados del año. A la fin de 1984 colaboran con Antonio Curiel en el proyecto Altos Furnos de Vizcaya, grabando temas para un maxi single que saldría siempre en discos suicidas ya en 1985. En 85 graban en París o su segundo LP, Gaua Apurtu Arte, y que se cree la nueva, que se publica a la fin del año. En febrero de 2009 anuncian la suya tornada a los escenarios de saga de 14 añadas de silencio en la suya despedida en Santurtzi, en 1995, 15 de los suyos saga disco publicado. Es decir, el 18 de abril de 2009 es convencido en Bermeo a suya chira de tornada. Clamada Sarama y Platuaren Vida. El 26 de noviembre de la misma mañana presentan su nuevo trabajo discográfico que lleva como título Sarama Suter, Sarama en directo. Un CD que recopila cantas de diferentes actuaciones en la suya chira de tornada. Y un DVD que recopila un concierto de la escena gusia de Bilbo de 18 de agosto de 2000. O venía el sábado 5 de noviembre en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM, porque en Radio Topo hacemos una emisión especial de Estrela a Estrela en Aragonés. derecho. Democracia parlamentaria. We'll be right back. Som els Brams, impresentables i bergadans. Brams es comencita en el 1990 y atura en el 2005. Colla marcada por el compromís social y nacional con los países catalanes, formando parte de lo que se clamaría rock català. En 2010 deciden tornar entre los escenarios con una chira para celebrar el suyo 20 cabodallo, feito que propicia a tornar a la colla con nuevo disco y otra chira en el 2008. En el 90, Sergi Valero, Francesc Rivera y Josep María Gómez y deixan a colla. Poco después se incorporan Toni Romero, August Gendrau y Francesc Xavier Martínez, que cañaban en una colla de Berga, y Jordi Castilla. También formó parte Silvia Cardona, y que a poco después de primer arte. Es comencipión con un concierto en Cerc, redolada de Bergueda, y otros conciertos después por toda esa misma redolada. En el 91 actúan por primer vez en las cocheras de Sants, en Parma. En el 92 quitan el suyo primer disco Amelrock a la faixa, producido por Reyes Torino, y también participa como productora en los venientes treballos, y un pase enrera, en el 93, La diplomacia de la rebeldía, en 1994, y Triste Zagreb, que ya es de reseñar que contan con la colaboración de Negu Gorria. En el 95 editan el suyo tercer álbum, Calcegui Lluitant, y en el 97 quitan el suyo primer disco en directo, Brams al Liceu, grabado en la cambra La Capsa del Prat de Llobregat. Además colaboran en el recopilatorio El Asturiano Muévese, en Esfensa de Istaluenga, grabando o tema Fidels a la Utopía. De viaje a Nicaragua de Bels y Miembros surte o EP Nena de Nicaragua en el 98. Al suyo cuatreno álbum de estudio Tot es posible en el 99 significa una mejora de calidad musical. En el 2001 quitan la Aldea Global Thematic Park, aunque continúan con la suya iniciativa crítica social y política. En 2003, amanix o suyo zagar disco de estudio, Energía. Siempre mes, en 2005, dio el disco de despedida, grabado en directo mientras su suyo zagar concierto en Berga. Antiparte de Os Brams, y Tot y David Rosell participan en la colla Mezclar, junto con Joan Reig del Spets, Carles Belda de Pomada y otros más. De vez forman a parella Dijous Paella. Que haguem pintat amb tots els colors del nostre somni el gris mediocre d'aquesta societat. Fidels a l'Utopia! Diaris i televisions. perruca presós. Construirem escoles sense professors, on apliquin els drets d'aquest nou país, a viure lliure sense trepits a la ell. Serem fidels a l'utopia, farem trepar la revolució. Com m'agradaria poder canviar tot això. Quan s'hagin patat les cordes de les guitarres, quan m'hagin quedat sense veu per bramar, espero que pleguis la meva espasa i cridis desperta, perro de nou, i que facis teu aquest somni. Escoita mellor. portar tanta hostia, canto pao. Acoya naixe no bico Vigués de As Travesas, en o 91, aunque vivan os tres miembros fundados de Acoya, Quino, que yera o baixo, Xosé, guitarra y voz, y Roberto, batería. Paró en un local de ensayo en un puesto familiar de Obico de Coya. Es comenzando a tañer con medios materiales prou precarios y sin cuasi conocimientos musicales. Meses después se incorpora Esteban como cantante, lo que derivó en una reformulación de Acoya, pasando Xosé a tocar a batería y Roberto a guitarra. En el 92, Acoya pasa a compartir local de ensayo con Acoya Cop. ¿Qué hostias pasa? Después de Villelos, en un concierto en el instituto en que estudiaban, Martín, guitarrista de Cop, pasa a formar parte de Escacha, siendo la formación que continuaría mientras cinco añadas más. Con esta formación, en el 93, dan a suyo primer concierto en Priegue, Nigrán. O 20 de noviembre, graban a suya maqueta Galizas Montes, en el local de Acoya, Desvirgators. A maqueta de edición casera, tenía 7 cantas y una tongada de 75 copias. As we enter, come the quick ticket, one of the biggest adventure. Must be the venture that you ever thought you could touch our credentials. What's the addition? You'll be jam rock delivery color. Interrumpimos esta emisión especial de Radio Topo porque ya tenemos presta esas famosas migas. No sé si nos escuchan en la cocina. Pues te escuchamos. Muy bien, bueno, pues me parece que tenemos bella cosa que cantarnos. ¿Nos escuchad? Que ye tastando tastador oficial de... Sí, se te talla, a ver. Unas migas sobrebuenas, pero que sí. Una, bueno, desde aquí felicitaciones a los cocineros y cocineras porque les han salido pro buenas. Muy bien, muy bien. Os comento cómo las han feitas, ¿eh? Han feito aquí un sofritico con los fongos, nos han dicho aquí una ensaladica tomate por si queremos chitalene y un huevico frito que me soy yo de encima. También vía opción caldecilo con uvas, ¿eh? Como ye típico también en Zaragoza. Sí, con tomate. Me parece que también tenían tomate. Sí, sí, yo comento. Con tomate había dos opciones. Tomate y huevo, migas y huevo o sin huevo. O sea, que había múltiples opciones. Muy bien, muy bien. Pues antes de continuar con la emisión, con el programa que ya era sonando ahora, cuando tenían los cerras, me parece que íbamos a trancar esta conexión con una canta. Por aquí. ¿Sí? Que pasa lo micro. Muy bien. A ver, que paréis que son una mica tímidos, es una chunta. Venga, aquí estoy en radio, que no se te os veía la cara. Están prendiendo ya posiciones. Bueno, venga, una, dos. Os acompañamos, ¿eh? Qué placer la cocina. Y qué gusto va a pensarse en lo que viene después. Casa del chitar bien. Y todos los días que una alegría aprende a guisar. Bravo, bravo, bravo. Guardando migas que subimos. Desde la cocina de Radio Topo, os mecéis las mocetas de coro. Muchas gracias, compañeros. Ponerme huevo en el plato. En 1994 comparten escenario con Red Alert en la Cambra Iguana Club de Vigo, aunque poco después repetirían tañendo con Scarface, los franceses. Estos dos conciertos les dio una oportunidad de darse a conocer en lo público de la suya ciudad. En el 95 graban a suya segunda maqueta, editada por Osillo Plastic Disc de Barna, bajo el título Sempre Feites, que incluía cantas como A por ellos, otra con el título de disco, u Oviño, por ejemplo. Estió trigada de entre las 5 millones maquetas estatales por la revista Free Rock, y a suya espardidura plegó de mans de las viñetas de Pedro Pico Picovena, de Ochoves. Poco después se editó a formato de CD por Osillo Alemán SOS Record. Chamana entra la escena punk y skin de Europa, estando convidados por el compilatorio Hoy Against Racism con el tema Enganados. De platera temática antirracista, complegó en bandas como Angelic Upstarts, Claxon, Red Alert, Sam 69 u The Oppressive. Después de realizar diferentes conciertos, en el 97 graban un maxi CD Justicia Cega, editado también por Plastic Beat. José deixa la colla y videntra Miquele. Con esta formación, en el 99 graban el disco Escacha, una producción de sellos galegos, Sons de Luita y Gianni Jones Record. Estuvo limitada a su expandidura debido a la quiebra de esa distribuidora, que facción arrienda copias que no salieron. En el 2004, Roberto abandona la colla, después de 13 añadas como integrante de la colla, y es sustituido por Gonchu. En el 2005, el sello italiano Anfibio Records les propuso editar un compilatorio, que deciden de file 1995-2003, ya que cuentan con los temas feitos mientras isos añadas. En el 2006, se publica Aferro y Luma, Lumer, por Potencial Records con temas nuevos. Un par de añadas de impues, Gonchu decide y Sene quedando a formación en no más 4 miembros. Con esta formación entran a grabar el suyo Fager disco, 4, feito por Escacha Records, título que meten porque ya primer vez que graban con esa cantidad de miembros. Siempre fodendo silencio, casi siempre contra el vento, resistingo a manas. Campeando a tempestades, dando tempo e inestable. Nos seguimos dando talla. Para esto es mero amor. Fui a la iba con rencor. Me quedaba por cambiar. Esa historia vida me. Los policías me gustan menos que la compota agria con moscas. Sobres, 35 abriles, 35 palos a la salud de los guardias civiles. Los trozos de un cristal, veo 500 yunes. Los trozos de un cristal, 13.000 amaneceres, 35 primaveres. De Shuru que son más, quieres que me quede. Thank you. De Raso en Aragonés en Radio Topo 101.8 da vuestra FM. Dixebran naixe los 6 de chinero de 1987, en Avilés, y dende allora vienen treballando por lo mesmo. Prebar de afrincar un rock en asturiano y dende una ambiesta compromesa con Asturias. Así nos lo amuestran en as suyas letras y en os suyos quefés musicals. Nas suyas letras reflexan a variada y complexa realidad asturiana, inspirándose en feitos de historia actual. Por ello no lle rarizo viller referencias a la vida política, lingüística, cultural y laboral del suyo país. De vez también se embrecan con la lucha internacionalista. Otro de los principales señas de identidad y el empleo de raso de aluenga asturiana, en estando unos dos factos que más truca lo eficacio, con colaboraciones de escritores de aluenga como Boni Pérez, Pablo Marín Estrada y sobremanera Sandro Fernández. La misma historia una y otra vez, historias de cielo. Mientras estos años, Dixebra ha dado firmes conciertos por toda Asturias y mesmo de fuera, Euskal Herria, Castilla, Bretaña, Cataluña y Aragón. Quiere reseñar que en 1987 estuvieron representantes de Asturias en el Festival Interceltic de Logian, de Bretaña, aunque tienen buenas críticas por parte de los medios locales, en estando a primer vez que una colla de rock actúa en ese festival celta. Y ese mismo año celebran las 10 añadas de su vida musical con un espectáculo en lo que a música, tradición y modernidad complega. Tocan a las grabaciones o suyo primer LP plegó en 1990 y le daba el título de Griesca. Después vinieron Asturias o Traballes, apúntates a la lista en 1995, dieron un duro, dieron en duros en 1997, Glaya un país en 2000, sube la marea en 2002. En el 2004 editan un recopilatorio de versiones, remezclayos de una esvilla de suyo repertorio, Crónicas de un pueblo. Después viene alto trabajo discográfico, en Sin Novedad, en 2005, aunque continúan evolucionando musicalmente. En el 2006, por el suyo 20 cabo daño, hacen un concierto en Avilés, aunque achuntan a bellas 3.000 personas. Y graban un directo que se titula En Acción. Al año venían, a la fin de 2007, quitan un disco homenaje, aunque 21 collas reconocidas del panorama musical asturiano fan versiones de Dixebra. Salud ya Dixebra, se dice, per versiones. Istello Zager disco de Dixebra, dica que quitan Baila la crisis. Con que fan chira por muchos puestos, incluyendo Aragón, concierto de las jornadas por las luengas que para todos los años no gana. Pixorrai actúa por primera vez en la 5 marzada de 1988. La orquestina del Fabirol tenía contratada esa actuación, pero una imprevista oportunidad de tañer en Francia les llevó a escapar en sustituto a escape. Se formó la colla justo antes del improvisado concierto y se esfació de impuestas. Meses de zaga en las fiestas de O Pilar se repetiría esa misma situación. Mancaba una colla hasta plenar el cartel y les trucó en taixo mismo. Estoy a llorar cuando les me preguntó cómo se deciban y en no tener nombre les contestó en Ixorrai, o lo que ya en castellano da igual. Pero Espilas les fació un rato a publicarse de bande o público y luego habían de achuntarse a ensayar y a presentar a suya música en las fiestas de los lugares cívicos. A la formación inicial con Fidel, Eugenio, Jesús, Alfonso, Flippi y Jota se incorporó Juanito y un poco más tarde José Luis. Dende allora, a colla fería servir como local de ensayo o cobaso de la Federación de Barrios de Zaragoza. En esos primeros años de existencia de a colla, habían de lidiar con la confusión que su estilo musical creyaba. De feito, ese mondongo, como ellos lo clamaban, y una de las suyas señas de identidad, haciendo un mezclayo con jotas, ska, donzainas, gaitas y otros instrumentos como saxos. En el 92 tocan en un concierto contra la Europa de O Capital, con Reincidentes y Pisquerra. En el 93 editan el suyo primer trabajo de música y mondongo. De zagadistos, conciertos de Ixorrai achuntarían a 1000 personas en fiestas de lugares aunque tañeban. Será en el 95 cuando editan Pasa Pues, o suyo segundo disco que vendría acompañado de incorporación a la colla de Miguel, y varias apariciones en televisiones como Telebilbao, Televisión Española y mesmo graban el especial de Reis en Canal Nou. Coincidió con celtas cortos en bels conciertos, Plegando a Plenar o Príncipe Felipe. Último grito, o suyo tercer disco, salió en venda en el 97, con la colaboración de Cifuentes y La Bordeta, y incorporación en la colla de Baño. Dos años después se publica en Talto, que sería una prebatina de darse a conocer de fuera de Aragón, y en ese año cuando se achunta a la colla Pit. Canomón sin más mortalla que a piel. Un fosquizo reglamento le tiró tocillos sueños, no y tendrá puesto sagrado, no pase entre los muertos nuestros. Amaga en los suyos miedos, no fundó de una varella que a sangre las venas suyas escorra por torrenteras. La plebia y lo no cierzo quería implorar en la fuerza, dijo no cuerpo zancero sin mi canapa de tierra. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocen, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni a mocen, ni hippies ni montañeses, isquia tú ni garrachen. Fastio con ton noticias, pozos chamanins domón, se minchon carne con sida. Revancha de Dios venida, gran alarma de salud, milenta de positivos son saliendo tara luz. Mondongo estará femera con tortetas y patés, más a guardia será preso de putas en martillo en. No oye muerte de bufaña que nos diez firme edición, a tenernos más respeto y a buquitos con condón. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homo zen, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homo zen, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Cacenas de rayones, bolas como arrepentada y que todas en que yo. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homo zen, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Da sida ya no se eslampa, ni a puta ni homo zen, ni hippies ni montañeses, isquiatú ni garrachén. Y después de datos y estas informaciones, métodos y estas cantas, en drogas minoritarias todas, esperamos que pose esta, que faiga simien esta primera emisión de Estrela a Estrela en Aragonés, en Radio Topo, y que continuemos fendo proyectos de esta mena en cualquier demba de actuación, ya sean en cursos de Aragonés, de esta traza, en radios libres, en informaciones, por ejemplo, a bien plegada le vimos a dar de este espacio a un nuevo periódico digital alrededor. Y bueno, a la fin que toda la chen se embreque en esta luita por a nuestra luenga, por el aragonés. Una abrazada y nos veíamos hasta la avenida. O venía en sábado, 5 de noviembre, en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM. Porque en Radio Topo hacemos una emisión especial, de Estrela a Estrela, en aragonés.